Bueno, vamos a tener un programa súper, pero súper cargado el día de hoy. ¿Y qué más para ir entrando rápidamente al Top 7 del día de hoy? Siete noticias y una sola forma de enterarte. Top 7. Top 7. You know. Tú sabes. Expropiación e intervención de YPF. El gobierno envió al Congreso un proyecto para tomar el control del 51% de la empresa. La iniciativa declara de interés público el autoabastecimiento, la producción y el transporte del petróleo. La presidenta ordenó por decreto la intervención de la petrolera y designó a Devido y Kicillof como interventores. Se reúnen Obama y Cristina Kirchner. La presidenta arribó a Colombia pasada la medianoche para asistir a la cumbre de las Américas en Cartagena. Se entrevistará con el primer mandatario norteamericano, Barack Obama, en un diálogo que tendrá agenda abierta. Videla reconoció el exterminio. El genocida Jorge Rafael Videla admitió por primera vez que la última dictadura militar asesinó a 7 u 8 mil personas y que hicieron desaparecer sus cuerpos para no provocar protestas dentro y fuera del país. 10 días sin luz y sin agua, varias zonas del oeste y sur de Gran Buenos Aires siguen con problemas en el suministro de luz y gas. Las empresas de electricidad continúan con las tareas para restablecer el servicio. El gobierno sirio prometió cumplir con el acto del fuego acordado con las Naciones Unidas. Ya entró en vigencia, pero todavía continúan los combates. Los partidos opositores llaman a la gente a manifestarse pacíficamente. Renunció Rigui, el procurador general de la Nación, formalizó su decisión y aseguró que se demostrará la falsedad de las afirmaciones. Vudú había denunciado al estudio jurídico de su familia por supuesto tráfico de influencias. La Cámara Federal rechazó la posibilidad de que el Estado Nacional sea tenido como querellante por la tragedia que ocurrió el 22 de febrero en la línea Sarmiento, en la que 700 personas resultaron heridas y 51 perdieron la vida. Seguimos con YouKnow444-36858, nuestra dirección de email. YouKnowTuSabes2011@gmail.com. Muy bien, tenemos Facebook y Twitter, ¿no? Tenemos. El Twitter es @YouKnowTuSabes. En Facebook nos pueden buscar como YouKnowTuSabes y nos encuentran allí. Muy bien, excelente. También tenemos un hermoso blog, YouKnowTuSabes.blogspot.com. La verdad que me quiero sacar el sombrero con el blog que ha hecho el señor la gorra. Federico Andreón con Nati. La verdad que están haciendo un laburo impecable, digno. Superamos, quería subrayar porque es algo. Superamos las 3.000 visitas en el fin de semana. Muy bien, 3.000 visitas en YouKnow. En el blogspot. Tienen la segunda parte del informe de Chicone. Muy bien, Leo. La verdad que la gente el otro día increíble. Me dijo, qué bien que explica ese pibe. Porque la verdad que era un bolón que iba y nos ha explicado un montón. A mí me llegaron a decir, ayer viendo el programa de La Nata, Leo explica mejor que Nicolás Wiñaski. Es verdad, es verdad. Esos fueron los comentarios. Le falta un poquito de... Estaba fuera de conexión, ¿no? El muchacho ese cuando hablaba. Me parece que estaba dormido. Era sí, era en vivo. Che, ¿no viste que era re fumar, gracioso ¿no? La nata? Sí, se notó por eso. Sí, vamos a hablar un poquito después de la nata. La verdad que tuvimos un... Bueno, vamos a entrarnos a las noticias. Sí, siete noticias. Hemos elegido algunas como para comentar. Algo que nos llamó poderosamente la atención y seguramente no solamente a nosotros, sino a vos que estás del otro lado escuchándonos. Videla admitió la muerte y desaparición de 7 u 8 mil personas. ¿Cómo decís 7 u 8 mil personas? Sí, como si fuese uno o dos. O... Sí, bueno, muy suelto de cuerpo. Claro. Muy suelto de cuerpo y dice... Es como decir, me comí 3 o 4 papas fritas, 7 u 8 mil. Hay 1000 muertes de diferencia, por empezar, aparte de las que admite y las que no admitió. Igual que haya una, ya es mucho también. Más vale, no, pero... No, es terrible. Así como muy suelto de cuerpo, dice 7 u 8 mil, no dice 7 u 8. Pasa que a esta altura ya era como comerse un sándwich de miga. Sí, el exdictador Jorge Rafael Videla admitió por primera vez que su dictadura mató a 7.000 u 8.000 personas que estaban detenidas o secuestradas y que hizo desaparecer sus restos para no provocar protestas dentro y fuera del país. Cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo de una muerte. Podría no haberlo matado también, así no tenía problema. No, pero ahí, como dijo en la entrevista esta, dijo que el objetivo era disciplinar una sociedad anarquizada. Y por eso dijo, no había otra solución. Estábamos de acuerdo que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Otra frase impactante. Lo que yo me pregunto es, si es una guerra, ¿no es evidente que hay una guerra? Cuando hay una guerra, digo, no hay bombardeos, sí, sí. No hay cosas que hacen evidente que hay una guerra. ¿Cómo sí, ganas una supuesta guerra sin hacerla evidente? Es la defensa, era como escuchar a las defensas de estos militares, ¿no? Era increíble cómo defendía. No, era una guerra. Y es increíble, otra dice, había que eliminar un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. ¿Por qué? ¿Por qué no podían ser llevadas a la justicia? O sea, si no, desaparecieron, no merecían, que no se murieron. No se murieron, si desaparecieron. No merecían la justicia, no merecían ni siquiera ser fusiladas. Gastar balas, no. Era como un papel higiénico. Como escuchen esta, culo, escuchen esta que es terrible. Mira, dice, Videla sostuvo que, si bien no estoy arrepentido de nada y duermo muy tranquilo todas las noches, Dios mío, tengo sí un peso en el alma y me gustaría hacer una contribución para asumir mi responsabilidad de una manera tal que sirva para que la sociedad entienda lo que pasó y para aliviar la situación de militares que tenían menos graduación que yo. En este sentido, considera que sus oficiales no tenían otra salida que cumplir las órdenes si querían seguir en el ejército. Wow. Sin palabras. Wow. O sea, te mandan a vos no querés matar a alguien, te mandan a matar y lo matás igual. Pongamos un poco esto en contexto. Fue todos estos dichos los dio a un periodista que se llama Seferino Reato, que lo estuvo entrevistando. Un muy gran periodista, hizo un libro que se llama Operación Traviata, se lo recomiendo. Lo estuvo entrevistando durante varias sesiones en la cárcel donde está alojado ahora Videla, para un libro que está por salir que se llama Disposición Final. Uh-huh. Que Disposición Final era la forma en que decidieron llamar a las desapariciones, digamos. En vez de llamar la solución final, como decía Hitler, era Disposición Final. Y la analogía que hace es increíble, porque dice, son palabras muy militares. Significa sacar de servicio algo por inservible. Es como cuando ya no usás una ropa porque está muy gastada, se pasa a disposición final. Compara una ropa con la vida de una persona. Qué no, terrible. Dios mío. Pasa a disposición final, es increíble. Es la auspicia de Patalgina ese libro, porque te revuelve el estómago. Dios sabe lo que hace, porque lo hace y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios. Creo que Dios nunca me soltó las manos, dijo. No sé si Dios, pero hubo unos cuantos curas que no le soltaron nada. Che, increíble, la verdad que leer estas cosas y es el conde que, Drácula del contemporáneo. La verdad claro. Que estoy esperando que salga el libro para poder leerlo completo, porque es impactante las cosas que dice. La verdad que no, el tipo no. Es increíble. Es decir, lo que sí, ayer estaban hablando periodistas, decía, está bien que hable, me parece. Exactamente, hay mucha que hable. Había mucha, antes por ahí había mucha, ¿cómo se llama? Mucha discusión sobre si había que darles micrófono o no a estos personajes. Yo creo que sí. Yo creo que sí, para ver qué piensan, qué es lo que les pasa por la cabeza, o qué es lo que les pasó por la cabeza para hacer semejantes atrocidades a la gente, ¿no? O sea, es que cosas yo creo que son impensables. Una vez se piensa las cosas que le hicieron a... solamente por pensar diferente o por tener otro... Sí, otra inclinación política. Otra religión, otra inclinación sexual, o porque aparecías en la agenda de uno que supuestamente tenía una inclinación política hacia la izquierda. Diferente. O por tocar la guitarra, por tener pelo largo. Por tener pelo largo, por ser dejarte militante, la barba. Por ser solamente militante. Leo, por favor, quiero que me digas algo. A mí me dio un montón de asco, sinceramente. La primera impresión que me dio fue asco y tener que lidiar con eso en mi propia cabeza era como demasiado terrible. Uh-huh. Pero sí, estoy completamente de acuerdo en esto de que hay que darle micrófono a uno. Yo tenía un profesor que me decía, algo muy particular, que me decía, cada tanto mira el programa de Grondona, hay que ver qué es lo que hace el enemigo. Y es muy real. Digo, si no entendés realmente de dónde sale esa lógica, te cuesta un montón más tragarlo y obviamente superarlo. Digo, uh-huh. Sin estas cosas, si uno no las ve, si uno no las siente de esta manera, son imposibles de superar. Uh-huh. Entonces me parece que está bueno el aporte y nada, habrá que esperar que salga y a revolvernos el estómago todo. Es que un periodista, o sea, uno se muere de intriga, cómo reacciona o cómo funciona lógicamente esa mente tan siniestra, ¿no? En un momento leía que Seferino Reato le preguntó por qué no había dicho todo esto antes. Y Videla le contestaba que desde que estaba preso solamente le habían pedido 4 personas para entrevista. Él era el cuarto, este Seferino Reato era la cuarta persona que le había solicitado una entrevista. ¿Y los otros 3 que le dieron entrevista también? Uno fue un abogado que dijo que supuestamente estaba escribiendo un libro y que no lo había escrito. Y después otro fue el periodista español que salió en la nota hace un tiempo en esa revista que se llamaba, creo, Cambio 16 o algo así era. Sí, y sí. Había uno más que ahora se me escapa, no me acuerdo. pero no habían sido dos de las cuatro no habían sido entrevistas que habían terminado públicas, digamos. Es que, a ver, ponete en el lugar del profesional que está enfrente, ¿no? ¿Cómo haces para no pegarle? No sé. Sí, es increíble, sí. ¿Cómo se cuando llega una 9 milímetros? Aparte, para esa, las bueno, para no ser exactamente para, igual, ¿no? Para no llegar una 9 milímetros hay una buena razón. Estás en adentro de un penal, ¿no? Creo que te dejan entrar. Bueno, pero quizás sí, gas picante. Che, quiero hacer un comentario completamente off topic. Por favor. ¿Se dieron cuenta que los últimos nombres que aparecen en las noticias son todos raros? Nadie se llama Gonzalo, Mariano. Es verdad. Todo, todo Caroso, Riposo. Richie. Van der Blurle. Bueno, Demo. Tragedia de 11. No nos olvidemos, por favor. Nunca olvidar. Anula la resolución que admitía al Estado como querellante, la verdad que esto es importante. La decisión fue tomada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. También confirmaron el rechazo a un pedido de recusación contra el juez federal Claudio Bonadio. Además, esta semana se prorrogó por otras 15 días la intervención estatal de TVA. Esas fueron tres de las noticias principales a las que hoy a la mediodía se le sumó que el juez Claudio Bonadio. Llamó a declaración a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los dos ex secretarios de transporte. El que renunció, Schiavi. Schiavi, el que renunció antes. Pero Jaime. No tenía un problema de y salud. También llamaría a los hermanos Sirigliano y al secretario de Ferroviarios, que es el Antonio Luna. Yo cuando escucho a los hermanos Sirigliano me suena, ¿viste? A los hermanos de Atlanta. Sí, a los Soriano, los mellizos Barros de Geloto. Me imagino dos rubios yendo con una remera de TVA, muy raro. También está Sirigliano, es el 5 de River. Es verdad. Bueno, estamos yendo de sección. Bueno, sí, en definitiva... Facha ya no entiende, ya no tiene zona codificada. En definitiva, lo importante de esto es que la Cámara Federal decidió que el Estado Nacional no puede ser querellante en la tragedia de 11 porque... de hecho puede ser parte de los querellados, digamos. No puede ser victimario, sino que puede llegar a ser víctima porque su rol era controlar que TVA hiciera las... No dijiste, no puede, es víctima. Sí, tenés razón. No puede ser víctima, sino que pasaría a ser victimario porque su rol era controlar que TVA hiciera las inversiones y mantuviera el estado de los trenes en un estado transitable, utilizable, básicamente. Pero él le decía y no le hacían caso. Bueno, para eso hay sistemas de multas que tienen que ser aplicadas, pero se tienen que cobrar. Pero no le hacían caso. Pero no las fueron a cobrar tampoco, no le reclamaron a TVA, che, paguen las multas. Ah, bueno, a mí me llega la factura a esa casa y no las pago y nadie me dice nada. Pero te cortan el cable, te cortan la luz, te cortan... No, pero ya es muy fácil, pasaban a buscar un billete, pero era para otra cosa, ¿no? Factura tachada. Bueno, la verdad que impactante las 7 noticias que han pasado por el día de hoy. Vamos a tener un programa muy cargado, un programa muy político, me parece. Vamos a estar hablando de todo, vamos a estar hablando del cine. Fueron el otro día... Vamos a tener espectáculos, vamos a tener deportes, vamos a estar hablando, obviamente, de lo que estalló hoy a la mañana, de YPF. Así que vamos a tener un montón de cosas. Sí, de sexto. Vamos a tener de todo. Vamos a una pequeña tandita en este programa que se llama You Know, y ya venimos.